Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la que ya se convierte en la número 1494. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño desde ahora y durante las tres próximas horas, tres horitas, 180 minutos cargados de rock y metal, con pues la mirada puesta sobre todo en las últimas novedades discográficas, además de entrevistas muy, pero que muy interesantes que vamos a tener con bandas que están presentando nuevos trabajos. Va a ser un programa completito, ya te lo digo, ¿eh? Y si no, para muestra un botón, mira, empezamos con lo nuevo que se publica de los ZZ Top. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Y esto se llama Con Fuerza Heavy. Gas in your cross town. She's the one that really get down with your boogie. She do the two-step boogie. Well, my boogie will fade down. Boogie will get all night long. And I got a gal, she live on the block. She kinda funky with a pinky nut sock. She like the boogie. She do the two-step boogie. Well, my boogie will be fading, boogie will be all night long. She lives on the hill. She won't do it, but her sister will. When she boogie, she do the two-snake boogie. Well, my boogie woogie, baby, boogie woogie all night long. Blow your top, blow your top, blow your top. ZZ Top, no se me ocurría mejor manera de arrancar. Bueno, pues eso, después de un buen comienzo, esto promete, ya verás. Tres horitas, ¿eh? Con lo mejor del rock y el metal. Sick and Beautiful, así se llaman, y nos dicen que este no es el final. This is not the end. Es la canción que hoy te presentamos. Give me one, give me one green light. It's a poison in the wind. It's me on the poison. Now you're Sick and Beautiful, así se llaman, y como ves suenan absolutamente potentes y con esta nueva canción que están presentando en estos días. Bueno, pues los Ortenogan también tienen nueva canción que ya te presentábamos en el pasado programa y que hoy queremos volver a recurrir a ella. Está de absoluto estreno, se llama It Is Over y es un temazo. Seconds to impact. God bless. Ordenogan, It Is Over, ahí está esa nueva canción. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con Root of Damnation, ese nuevo disco que han publicado los Grave Noise. Se llama Root of Damnation, es el nuevo trabajo de Grave Noise. Este, por cierto, es el nuevo sencillo que han publicado. Y vamos a conocer un poquito más a fondo ese disco, qué tal está funcionando, porque ya hace un par de meses que se publicaba, cómo se les presenta el verano, en fin, muchas cositas que vamos a preguntarle al batería de la banda, a Fer Mediavilla, que nos está escuchando ya, pues eso, para responder a nuestras preguntas. Fer, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, es un placer. Han pasado 2 meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, sí, 2 meses más o menos, ¿no? Desde que se publicaba este nuevo disco. Tiempo, imagino, suficiente, ¿no? Para ver un poco la respuesta, sobre todo de los fans de la banda, de los que ya os conocían, y para ver que también hay mucha gente nueva que no conocía el grupo y que ahora se está acercando a vosotros. Sí, sí, así es. Bueno, sí, 2 meses enteros, ya con una semanilla además. Y la verdad es que de momento estamos muy contentos con la acogida, donde nos vienen siempre además muchas reseñas, muchas opiniones de gente muy diversa. Creemos que este disco ha supuesto un salto para nosotros muy grande. Así también nos lo dice la gente, las reseñas y bueno, el público en general. Y bueno, ya te digo, estamos muy contentos con la acogida. Y ahora estamos pues cerrando muchas fechas para poder moverlo, porque creemos que es un trabajo que merece ser expuesto lo máximo posible. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es un disco para escucharlo en directo, para gozarlo ahí en vivo y además teniendo en cuenta de lo que venimos, ¿no? Que son 2 años de prácticamente de parón en lo a nivel de eventos en directo. Hay mucha gana de los músicos, mucha gana también del público, y cuando hay canciones, pues eso, con una calidad suficiente como las que tienen las que acabáis de publicar y que en directo yo creo que todavía tendrán un realce mucho mayor y un impacto mucho mayor, pues imagino que estaréis deseando, ¿no? Sí, ya hemos hecho 3 fechas y la verdad es que es una gozada tocar estos temas en directo, la verdad. Al final el thrash metal que practicamos, aunque no somos solo una banda de thrash, somos una banda con matices, diría yo, ¿no? Sí. Ese thrash metal es muy de directo, ¿no? Es muy de vivirlo, es muy de sentirlo, de disfrutarlo ahí abajo. Nosotros también somos muy fans de vivir esta música en directo con otros grupos. Y teníamos muchas ganas, tanto como fans y como público, que como artistas, ¿no? Es verdad que Tuvimos está. suerte. Sí, Sí, dime. no, te decía que es verdad que es una música, pues eso, para disfrutarla, para saltar, para mover la cabeza y justamente todo lo que nos ha faltado, ¿no? En este tiempo. Sí, todo lo que nos ha faltado, y bueno, y por ello lo que dices tú. Ahora, bueno, este verano es el verano del reinicio de todos los festivales grandes, por ejemplo. Y bueno, se va a notar muchísimo. Yo creo que habrá que verlo en estos 2 meses que nos vienen por delante, pero yo estoy seguro que la gente ya se ha visto en conciertos de bandas, bueno, tanto local como bandas que vas a ver a ciudades grandes, pero este verano en los festivales va a ser una locura porque la gente está con muchísimas ganas. Ya lo Sí. hemos sentido nosotros en las fechas que hemos tenido y bueno, ya te digo, en el festival va a ser de locos. El grupo se arrancaba la andadura ya por 2013, ¿no? Han pasado ya, pues prácticamente vais ya camino del décimo aniversario, pero es verdad que se aprecia, o yo por lo menos aprecio una evolución importante, ¿no? Imagino que los primeros años siempre son un poco de aprendizaje, pero de vuestra primera obra a este nuevo disco me da la sensación hay un salto importante. No sé si vosotros lo habéis notado también. Sí, no, el salto es evidente. O sea, nosotros, bueno, yo entro con ellos en 2016, pero siempre he sido un amigo muy cercano al grupo y yo he visto la evolución desde que ellos ensayaban sin llamarse Grave Noise, te diría, ¿sabes? Entonces, yo he visto cómo grabaron la maqueta, que era, bueno, pues lo típico, ¿no? La típica maqueta que mueves entre familiares, entre amigos, bueno, pues para que te conozcan un poco en tu zona, en tu localidad. Y luego el primer disco ya lo grabé yo, sí, después en 2018 lo grabé yo y era un disco que nos sirvió para saber lo que es el estudio como banda. Era un disco en el que yo estaba contento con el primer disco, pero sabía que podíamos dar más, en mi opinión, ¿sabes? Y bueno, cuando ya después de este primer disco se empezó a componer con poco a poco, digamos, en todos estos años, este segundo disco, los temas veíamos que tenían otra forma. Veíamos que eran temas que tenían mucho más dinámica, veíamos que eran temas que eran más rápidos, que tenían más adrenalina, te diría que sería el adjetivo, ¿no? Y bueno, hoy en día, pues yo creo que se ha demostrado, ¿no? Que son temas como con más adrenalina, quizá más pegadizos, más cantables también. También es verdad. Y más maduros, es otro objetivo que le va muy bien, más maduros. Es verdad que obviamente los músicos siempre pues, disfrutáis mucho con lo último y se ensalza, pero en este caso yo creo que el salto es evidente y los que os acerquéis, pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos a Spotify, le echáis una escucha a los dos discos y veréis cómo se nota pues un paso adelante muy importante. Es verdad que como decía yo, todo se ha visto, pues eso, marcado por la situación sanitaria que hemos tenido durante 2 años, que nos cambiaba la vida completamente. ¿Podemos decir que Root of Damnation es un disco de pandemia o no? ¿Hay algo de la pandemia? No sé si en el espíritu o a la hora de haberlo creado, de alguna manera se ha visto impregnado de esa sensación de estos 2 años. Sea, digamos que la forma total a este disco se ha dado en la pandemia, porque sí teníamos cositas compuestas antes de marzo de 2020, teníamos un par de temas o tres, pero nosotros tuvimos que amoldarnos más que nadie, porque cada uno vivíamos en una zona, por así decirlo, ¿no? No vivíamos, no, ni siquiera dos personas del grupo vivían en la misma localidad. Entonces empezamos a amoldarnos a la situación trabajando de manera online. Gracias a Dios, en mi caso tenía una batería electrónica para poder grabarme maquetas de los temas y nada, pues con claqueta, maquetas y tal, y me iba enviando las pistas al guitarrista, el guitarrista se las enviaba al cantante, bueno, pues cada uno hacía su parte, ¿no? Lo que nos ha enseñado y lo bueno que hemos sacado de la pandemia es eso, es saber trabajar desde casa, dando este enfoque, ¿no? Muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Éramos una banda muy acostumbrada al local, que congeniaba muy bien al momento y que creaba casi a canción por ensayo, o al menos dabas el 90% de la forma de una canción en un ensayo si ibas con esa idea, ¿no? Y eso nos ayudó a aprender a trabajar así. Luego de la mano de Alberto Marín, que ha sido el productor de este álbum, La verdad es que hemos trabajado súper a gusto con él desde el minuto uno y tuvimos que empezar en pandemia también, en abril del 20. Luego en fase 1 le pedimos y le hicimos un salvoconducto, por así decirlo, para que pudiese acercarse a Burgos para hacer la primera parte de la preproducción del álbum. Y a raíz de ahí, pues todo ya tenía una forma muy, muy consistente. Por lo tanto, solo quedaba grabarlo, que fue en agosto del 21. O sea, se retrasó un poquito, pero fuimos sin prisa en este álbum porque sabíamos que la cosa iba para largo y no teníamos ninguna prisa de dejar ningún tema, ¿sabes?, a un nivel diferente al resto. Porque quizá en el primer álbum sí que, echando la vista atrás, nos dimos cuenta que algún tema pues, se grabó rápido, se grabó diciendo, bueno, pues este tema se graba así, ¿sabes?, o va a quedar así, no puede sacarle más jugo. Pero en este álbum le hemos exprimido absolutamente todos los temas para sacarlo el 110%. Precisamente te iba a preguntar yo, ¿no? Por ese trabajo con Alberto, ya me lo has contado tú, que un trabajo pues, muy a gusto, sensacional con él, pero es que además lo redondeáis también con la mezcla de Alex Capa, que es otro Champions League, y joder, pues es que al final cuando hay buenas canciones y se cuenta con un equipo como Alberto y Alex, tiene que salir algo grande. Sí, aparte es que nosotros mismos sabíamos que este disco era un antes y un después para nosotros y creíamos que contar con gente como Alberto, como Alex, como la Valle Comunicación en el management también y como Juanjo Castellanos en la portada, que también ha hecho un trabajo increíble, sí. era un fijo, o sea, era una fuerza mayor, ¿sabes? Una apuesta segura algo, casi, ¿no? Era una apuesta segura, sí, eso, que no me salía. Era una apuesta segura porque al final son gente que sabes que su trabajo, aparte de ya lo sigues como público, no solo como artista, ¿sabes? Escuchas bandas como Vita Imana, como Hamlet, y tienes al Escapa ahí sonando, y sabes que eso suena como un trueno. Como un cañón, sí. Claro, entonces sabíamos a lo que nos exponíamos al trabajar con ellos. Sabíamos que queríamos algo que fuese de lo mejor que podíamos conseguir, y en Nacional yo creo que poca gente hay al nivel de toda la gente con la que hemos trabajado, ¿eh? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. La portada también, como tú dices, también menciona aparte, es muy de portada de esas de como nos quedábamos antes, ¿no? Mirando mucho la portada de los discos, ahora que se consume la música de una manera tan rápida, a veces un poco tan desnuda, ¿no? Como un simple archivo en MP3 o en las redes sociales o en Spotify o demás, ¿no? Pues el que todo esté cuidadito ahí con una portada currada, con todas estas cosas, siempre se agradece. Sí, totalmente. Aparte, sabíamos que queríamos hacer una portada que entrase mucho por los ojos, que impactase, te diría, ¿sabes? Porque al final es una portada que llama mucho la atención, no deja indiferente a nadie, siempre tiene alguien una opinión tanto buena como mala. Como mala, exacto. Exactamente. Entonces, es una portada que tú la ves y dices, coño, ¿sabes? Y dices, a ver, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y al menos te llama mucho la atención. Para el que la quiera ver, la verdad es que es una portada que entra muy, muy, muy, muy... Es un poco salvaje, ¿no? Diría alguno. Pero tampoco a nada que no estemos acostumbrados en el death metal aquí. Efectivamente. Pues le podéis echar un vistazo en las redes sociales, sí, de Grave Noise. Ahí la tenéis. Bueno, también en las nuestras está también, que la hemos puesto hoy anunciando la entrevista. En fin, que está muy chula, que le echéis un vistazo. Es verdad que antes tú has comentado que no solamente hay thrash metal, que hay matices, que hay muchos detalles, ¿no?, que se pueden encontrar en vuestra música. Y eso también enriquece mucho las canciones, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, somos gente que escucha muchos estilos y dentro del metal opinamos todos lo mismo. Tenemos un estilo muy, muy rico en subgéneros, porque al final son todos estos subgéneros que al final cada uno tiene un matiz, ¿no? Pero tenemos un estilo tan rico que cortar por lo sano y hacer thrash metal, que también nos encantaría, porque al final es algo que nos encanta y que nos mueve y que nos gusta, pero al beber de tantos estilos diferentes, se nos van ocurriendo cosillas y vamos metiendo matices de cada cosa, ¿sabes? Eso nos ha llevado también a jugar mucho con la melodía en este disco, ¿no? Tanto de guitarras quizá y sobre todo de voces. Las voces tienen un trabajo en este disco que yo creo excelso, o sea, impresionante. Sí. Es una voz que suena muy personal porque al final lo que he hablado yo mucho con muchos amigos y demás es que tú en la música al final te dicen mucho que bueno, está todo creado. Yo opino diferente, yo opino que no está todo creado, que puede sonar a algún grupo que ya haya sacado algo antes que tú, pues sí, puede sonar parecido, pero al final esos detalles como por ejemplo las voces en este disco o una batería que suene de una manera o de otra, al final es lo que da la seña de identidad a una banda. Nosotros este disco, gracias a Alberto muchas veces, hemos trabajado y hemos currado mucho las voces y hemos invertido muchísimas horas y muchísima, sobre todo de grabación, Iker se ha dado mucha paliza para las voces en este disco y yo creo que es una seña muy grande de identidad de nuestro sonido hoy en día, ¿eh? No lo hemos comentado antes también, o no sé si lo has comentado tú y se me ha pasado, el disco se ha publicado con Artgates, que también completa un poco todo ese equipo, ¿no?, que decíamos. Sí, totalmente. Es una discográfica enfocada a lo internacional, muy europea, del corte que nos guste y que queríamos tocar nosotros, porque al final, pues mira, en España tenemos a dos bandas que para mí son referentes europeos, sin duda, del thrash metal, que son Crisis y Angelus Abatida. Y te diría incluso internacional, porque con las bandas que están saliendo ahora, que son muy buenas, pero siempre son dos bandas que están en festivales grandes en todos los veranos. Y eso quiere decir que desde España podemos hacer música que llegue a esas cotas, ¿no? Y bueno, el thrash metal tiene muy buena salud en este país y siguen saliendo bandas que sorprenden. Y sabíamos que con Artgates podíamos hacer esa apuesta, ¿no?, por llegar a lo europeo. Y en ello estamos. Bueno, esperemos que pronto podamos ir cerrando cosillas, pero nos encantaría ir por Europa para pasear este disco, porque creo que casaría mucho con el sentir europeo de thrash metal. Efectivamente, es perfectamente exportable la música que hacéis y en Europa este tipo de música además la acogen con mucho agrado, estaría fantástico. Bueno, ya por último, Fer, cuéntame esas primeras experiencias en directo presentando el disco y además recordar a nuestros oyentes que pronto tendrán otras oportunidades para veros, estaréis en, por ejemplo, en San Javier, en Murcia, estaréis en Soria, en fin, que se presentan cositas también de cara al verano, más todas las que se irán cerrando. Sí, pues las primeras impresiones han sido geniales, o sea, no podían ser mejores. Es un disco más difícil de tocar en directo por la parte musical, te diría, ¿no? Pero nos hemos demostrado nosotros mismos que desde el primer ensayo estábamos muy listos porque nos ha gustado mucho el trabajo y nos lo hemos estudiado al 100%. Y bueno, pues siempre queremos ser muy fieles a todo lo que está grabado, porque al final es una parte de músico, ¿no?, que todo el mundo quiere y que todo el mundo tiene, que es, si tu disco suena como un cañón, tú quieres sonar como un cañón, como el disco, ¿no?, en directo. Las primeras impresiones muy buenas, la gente se ha portado increíble. Si en el primer disco quizá costaba más mover a la gente, aunque había temas para moverles, con este la verdad es que se mueven solos, ¿sabes? No hace falta ni gritarles que se muevan o que hagan un circle pit o algo así, pero se han movido muy bien y la gente está respondiendo muy guay. A lo referente a las fechas, mira, lo que dices ahora de San Javier, justo han pospuesto el festival hasta 2023, el otro día, hace 3 días creo que ha salido el anuncio. Entonces ese festival de momento no va a llevarse a cabo. Pero luego Soria Rock sí, Soria Rock está cerrado, será el 23 de julio y bueno, con otras tantas bandas de Locos, de Lizards, creo que también está, y yo no las conozco también, es otra de las bandas que están. No recuerdo ahora mismo si había alguna otra banda así grande, pero vamos, que es la... Bueno, Benito Gamelas también es la otra banda, uh-huh. Es que estoy ahí haciendo memoria. y ya te digo que, bueno, sí, tenemos muchas ganas, ya es un escenario más grande, quizá ahí es cuando podamos dar todo lo mejor de nosotros, aunque las salas pequeñas siempre nos han ido muy, muy bien. Y bueno, veremos, a ver, iremos cerrando más cositas que se irán anunciando próximamente, que esto es uno para, si al final es este trabajo que ya lo que te decía antes, queremos pasearlo lo más que podamos, queremos que es un que es un disco en el cual no podemos andarnos con medias tintas. Es un disco para que sea un punto de inflexión y no podemos quedarnos cortos de hacer bolos, porque al final es donde de verdad lo demuestras lo grupo que eres, por así decirlo. Efectivamente, ¿no? Y además que como estábamos apuntando toda la noche, que es un disco muy para directo y que se va a disfrutar mucho, va a merecer mucho la pena. Fer, ha sido un placer, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el Confuerza Heavy. Enhorabuena por este lanzamiento que me parece extraordinario y lo dicho, ojalá que todos esos planes que se van madurando ya vayan saliendo y vayan saliendo muy bien. Pues muchísimas gracias a ti y a tu equipo por darnos un espacio en este pedazo de medio que es la leche y esperemos vernos en el futuro y que vosotros veáis qué tal nos va todo. Ahí estaremos, claro que sí. ¡Un abrazo! Un abrazo grande. Muchas gracias. Escuchamos a Grave Noise aquí en el Confuerza Heavy con su último trabajo, Roots of the Nation. Don't put it in. Pues nada, ahí tenías a los Grave Noise, sonan potentes, ¿eh? Muy pero que muy potentes. Fantástico disco, que no te puede faltar. Se ha publicado un nuevo single del Halloween, de los Halloween. De ese último trabajo al que le pusieron de nombre precisamente el de la propia banda. Best Time, los Halloween. Pues eso, ahí estaba el Best Time que han publicado los Halloween y los Edenbridge, que también tienen nueva canción, nuevo single. Nos vamos camino de Shangri-La. Shadowness has kept us small. Pues eso, hasta Shangri-La nos íbamos con Eden Bridge. Bueno, pues les dejamos ahí para continuar con Interloper y esto que ya suena, que es su nueva canción, su nuevo single. Interloper, sí señor, suenan francamente potentes en ese último trabajo discográfico que hoy también queríamos compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy, ya sabes, emitiendo para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online. ¡Reaper! Estafas estrenan tema inédito. Es una canción nueva no incluida en su último trabajo, en Melodías para un Mundo de Locos. Una sorpresa donde la banda de Michel Molinera nos ha ofrecido pues un regalo, un auténtico regalo. Y además también se avanzan ya fechas para los próximos conciertos. Y poco a poco, bueno, pues empieza la vuelta también a la normalidad para ellos, para Estafas, que estarán arrancando el 17 de junio en Alcalá de Henares, estarán en agosto en Valladolid, vendrá Mejorada del Campo, vendrá Toledo, León, Madrid, en fin, un montón de cositas, hasta incluso para el mes de noviembre visita a México. Bueno, pues ahí les tienes, Estafas, con esta canción no incluida en su último disco, que se llama Me Hablaste de Ti. Y si tú supieras el tiempo que nos queda, y si tú supieras pedir perdón, el reloj de arena se cansó ya hace tiempo. Y si tú supieras pedir perdón, uy, si lo poco fuera el mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y me hablaste de ti, y yo soñé con querer. Y déjame creer que al quererte podré entenderte. Y me hablaste de ti, y yo soñé con quererte. Y déjame creer que al quererte podré entenderte. Y una vez recuerdo, me hablaste de ti. Los Estafas, ahí estaba esa nueva canción que te presentábamos hoy aquí en el programa. Bueno, más cositas. Nos vamos a acercar precisamente hasta el nuevo disco de Luis Cruz y la Furgoband. Acaban de lanzar al mercado un álbum titulado Con la música a otra parte. curro, pero salgo de mañana cargado como una mula, con todas las guitarras y un amplificador que pesa como un demonio, que pesa como un mal matrimonio. Me encuentro un vecino y me dice con mucha guasa y arte, ¿dónde va Luisito con tanto cachivache? Y yo le digo al nota que me voy, que me voy, que me voy con la música a otra parte. Será morirse de frío, pagar los peajes y meterse en líos por llevar la contraria que maneja mi barca. Lo llevo yo viviendo desde que era un crío. Este es un oficio con poco beneficio y mucho sacrificio, y se me escapa el tiempo y se me hace tarde. Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con la música a otra parte. Con la música a otra parte. Más y me vuelvo a resbalar. Podréis verme llorar, pero no vais a verme abandonar. Una auténtica gozada, sí señor, este nuevo disco de Luis Cruz y la Furgo Band. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que se pasaba Luis por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy para hablarnos en aquel momento de Rocker, su anterior disco. Bueno, pues ha pasado pues casi 5 años y una pandemia por medio para que viera la luz este segundo trabajo discográfico. De él vamos a hablar en estos próximos minutos. Luis, muy buenas noches. A ver, ábrete el micro, que lo tienes cerrado. Dale al botoncito del micrófono para que podamos hablar y nos cuentes todos los pormenores de cómo ha ido el... A ver, ahora... Ahora creo, ¿no? Ahora, perfecto, perfecto. Decía Luis, una pandemia por medio, 5 años, se ha hecho muy largo, ¿no? Desde Rocker. Pues sí, Julián, se ha hecho un poquito largo, han pasado muchísimas cosas, pero bueno, aquí seguimos dando guerra, tío, con lo nuestro, o sea que, bueno... No sé, supongo que lo que no mata engorda, ¿no? Exacto, efectivamente. Aquí seguimos, que no es poco, ¿no? Después de todo lo que nos ha caído encima. Este disco, este nuevo trabajo, con la música a otra parte, ¿se ha compuesto en un periodo ahora cercano al momento en el que se ha editado o está más cerca de aquel Rocker del que hablábamos antes? Bueno, realmente yo empecé a componer... Según terminé de Rocker, empecé a componer ya para este disco. Se han quedado algunos temas que compuse entonces, pero como seguí componiendo, pues al final reunimos ahí un buen montón de temas y seleccionamos algunos que se hicieron hace poco, porque siempre los últimos es como que dices, este mola, sí, más, este tal. Sí. Hemos tardado... Vamos, se han quedado fuera 30 temas, o sea, alucinante. ¿30 canciones? Claro, hemos tenido tiempo. Sí, bueno, Claro. muchos temas que, pero esas canciones las olvidas, me refiero, cuando tú, por ejemplo, si tienes 40 canciones, eliges 10 para el disco y se quedan fuera 30, ¿esas 30 ya las olvidas o quedan en un cajón para por si acaso? No, no, claro, quedan ahí, en algún momento se retoman, se terminan, en fin, o sea, es material, siempre es material Sí. que está ahí, nunca sobra, tío, siempre te falta, Es siempre te verdad. falta, o sea, claro, cuanto más hagas, mejor, ¿no? Y más en los discos de la Furgoband, ¿no? Porque como pretendemos siempre que sea una cosa variada, pero que tenga un hilo conductor, pues hay que componer mucho para seleccionar 10 canciones que puedan tener que ver siendo muy distintas. Sí, porque además esa es otra de las características, ¿no? Que tiene el disco. Arranca con esta canción que hemos escuchado, que es la que le da título a todo el trabajo, con la música a otra parte, pero es que después, a lo largo de las 9 siguientes canciones, porque son 10 las que hay en el álbum, uno va descubriendo muchos detallitos, ¿no? Momentos que se aproximan a bueno, el rock and roll obviamente está presente ahí en todas, pero hay momentos más cercanos a unas historias que nos recordarán a una cosa y otros a otras, ¿no? ¿Hay grandes diferencias con Rocker? Por ejemplo, ¿ha cambiado? ¿Notas que ha evolucionado algo? Sí, creo que ha evolucionado. Este disco suena más a banda, suena más cabrón, ¿no? El rollo. El primer disco, ten en cuenta que se grabó con muchísimas colaboraciones, ¿no? Es verdad. Entonces, claro, pues eso por un lado es bueno y enriquecedor, pero por otro lado hace que el disco sea menos homogéneo. Este creo que es más un disco de banda que rocker, y eso, y de ahora en adelante es lo que pretendemos, ¿no? Ser cuatro músicos los que hagamos todo, y bueno, si hay que llamar a algún amigo, pues se le llama, pero pretendemos que los discos a partir de ahora sean así, sean discos de banda, tío, no de 1.000 colaboraciones y de tal, que como al principio estuvo muy bien. Y los temas de rocker, es un disco, es de los pocos discos que he grabado que sigo escuchando en el coche. Porque la mayoría de los discos que grabo, pues los grabo, los escucho para ver qué tal han quedado dos o tres veces o tal, y me olvido de ellos. O Sí. sea, los toco los temas en directo, pero oír el disco, jamás. Pero con los discos de la Furgoband no sé explicarte qué es lo que tienen, pero sí que me apetece escucharlos en el coche, tío. He tenido rocker puesto, yo qué sé, pues un año entero estaba ahí en el coche. Y este lleva el mismo camino. Pues ahora le toca a este, efectivamente. Oye, qué buena gente Sí. te acompaña ahí, qué buenos músicos, qué equipo habéis hecho, más bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, equipo bueno musical y humano, tío, pues son unos soles los tres que alucinas. Está Rafita Vegas, que bajista eterno El Rafa al de bajo, Rosendo. ¿no? Como decía Rosendo en el directo, el Rafa al bajo. El Rafa al bajo, tío. El Rafa es la hostia. Porque aparte la gente conoce a Rafa, claro, de tocar con Rosendo toda la vida, es esa onda, ese tipo de temas, y se piensa de él que solo toca eso, Sí. y que va, para nada, es un musicazo como la copa de un pino. O sea, es capaz de tocar eso, lo bien que lo toca, pero es capaz de irse al funk, de irse al heavy, de irse al rock and roll, en fin, a todos los estilos, porque dentro de este disco pues ha tenido que tocar casi Gypsy. O sea, hay un tema que prácticamente no sé si a ti te suena a Gypsy, pero a mí era lo que pretendíamos un poco, no sé si lo conseguimos. Es un poco lo que yo te apuntaba antes, ¿no? Que estás escuchando el disco y que hay momentos en que te lleva a pasajes sonoros, pues eso, ¿no? Tú apuntas Gypsy, por ejemplo, hay momentos en que se acerca a fases más potentes, más duras, ¿no? Del rock, otros momentos más íntimos, en fin, que en ese sentido creo que se ha conseguido un disco, pues eso, muy, muy, muy variado, ¿no? Muy entretenido de escuchar. Sí, es que también otra cosa de las que tenemos muy en cuenta es cómo va a ser nuestro directo. Y en directo El escuchar todo el rato el mismo soniquete, a mí personalmente ya me aburre, o sea, creo que necesito un poco más, vamos, y de hecho, si tú te acuerdas en los 80, las famosas cintas que poníamos varios, Sí, exacto, es verdad. que eran maravillosas, sí, podíamos escuchar un disco entero temático y tal, y lo disfrutábamos, pero las cintas de varios las teníamos todos, tío, y es un poco lo que queríamos hacer con la Furgovan, pero eso sí, que tenga un hilo conductor, que tenga que ver una cosa con la otra, ¿no? Aunque de repente, pues me dio por agradecer a Gary Moore todo lo que he aprendido con él, y hice una balada al estilo que él hubiera hecho él, ¿no? Y bueno, en fin, ya sabes, Qué los músicos grande, por Gary dentro Moore. estamos. Sí. Y es verdad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que has nombrado aquella época, ¿no? De los años 80, qué diferente era todo, ¿no? A nivel musical, a la hora de crear una canción, pues supongo que para un músico, ¿no? Ese instinto de crear será muy similar ahora que al de hace 30 años. Pero todo lo que lo rodea, todo lo que rodea el publicar un disco, el presentarlo, el llegar al público, ¿cómo ha cambiado, ¿no? Bueno, pues con todo lo que hay ahora, con internet y con la saturación también a veces, ¿no? Que de bandas y de todo. Sí, eso ha cambiado bastante. Ahora es como que se ha democratizado todo a un límite muy, muy grande. Entonces, cualquiera está en internet, pero también por otro lado es bueno que cualquiera puede exponer su trabajo. Sí. Luego, bueno, lo de la saturación, pues sí, es un problema, ¿no? Te lo tienes que currar un poco más para destacar o para llegar a la gente. Te lo tienes que currar un poco más ese rollo, pero por lo menos puede exponer la gente sus trabajos libremente, porque en los 80 el problema es que era muy difícil porque había cuatro compañías y grabar un disco era Sí. dificilísimo. Y si no entrabas ahí en esas cuatro, no entrabas en ningún sitio, está claro. No, claro, tenías que grabar maquetas mal grabadas, Sí. que ahora incluso eso es mucho más fácil porque ahora cualquiera tiene un home studio en casa que hacer grabaciones maravillosas. Yo prefiero el estudio clásico y porque es que suena mucho mejor, pero la realidad es que en casa puedes hacer cosas alucinantes con un ordenador y con un bajo que tengas en tu casa y una guitarra, un micro, grabas casi un disco, vamos. De hecho, la forma de trabajar antes era. Pues yo me llevaba mi guitarra al local y les enseñaba a los demás, pues mira, pues he hecho este boceto, ¿no? He hecho este tema, que yo le llamaba tema, pero era un puto boceto que había que currarse todo, ¿no? Ahí nos poníamos a inventar todos, que eran momentos mágicos, maravillosos. Pero ahora se agiliza mucho la cosa porque antes de meternos a grabar en el estudio, yo ya tengo hecho to toda la preproducción en casa. O sea, ya sabemos qué es lo que vamos a tocar exactamente en el disco, porque en el momento que nos metemos en el estudio, el bajista ya tiene su guía para saber qué es lo que tiene que tocar, el batería también, el guitarrista rítmico igual, y yo lo mismo. Entonces, grabas en mucho menos tiempo y mucho más eficiente, ¿no? Entonces, eso, ahí hemos ganado muchísimo. Y luego eso. Una persona así con el bagaje musical que tienes tú, con la experiencia, ¿no? En fin, pues con todo lo que has ido acumulando, ¿no? ¿Se le hace más fácil a la hora de, bueno, pues de encontrar ese camino para hacer llegar la música a la gente o crear la música que cree que a la gente le va a gustar o es exactamente igual de difícil? No entiendo muy bien la pregunta, ¿me puedes repetir, por Bueno, favor? me refiero a si con esa experiencia, ¿no? El haber estado en bandas con un prestigio impresionante, ¿no? Hace más fácil el que, pues, por ejemplo, a la hora de poder tocar, de encontrar locales para tocar, de que te llamen, de todas esas cosas, si el camino es más fácil, pues, por ejemplo, para la gente que está empezando, que está arrancando, si lo notas de alguna manera, si notas toda esa Sí, hombre. experiencia, me refiero. Sí, porque tienes algunas puertas abiertas que, bueno, la gente que está empezando, pues no las tiene abiertas, pero de todas formas, La sensación que tenemos siempre que iniciamos un trabajo es de volver a empezar. Todo empieza de nuevo. Sí, todo empieza de nuevo, porque hay que, para venderte, tu manager tiene que contar quién eres desde que naciste y se olvidan de ti, o sea, no saben, hay gente que no sabe qué topo sigue, tío, ¿no? Sí. O sea, cuando yo digo que toco con topo, pero todavía seguir, pues, sí, es que no sabemos hacer otra cosa, entonces tenemos que seguir. Bueno, pues que sepan los oyentes que ahora en unos minutitos va a sonar aquí la nueva canción de Topo, o sea que también ya con eso lo vamos recordando también que efectivamente que Topo están plenamente activos. Sí, claro, sí, es que, vamos, José Luis y Lele tienen todavía cuerda, y eso que son mayorcitos ya, pero tienen cuerda, tienen la ilusión de cuando tenía 30 años. José Luis no ha cambiado en absoluto. Lele quizá un poquito más, pero el José Luis no ha cambiado para nada, tío. Hay muchas ganas de presentarlo en directo, porque yo lo vengo recordando todas las semanas, o preguntando, mejor dicho, a los músicos que pasan por aquí por el programa. Han sido 2 años de que nos ha cambiado la vida a todos, en todos los sentidos y en todos los aspectos, pero el nuestro, el que nos ocupa a nosotros, que es el de la música, pues ha sido también, igual que todo lo relacionado con la cultura, de lo más afectado, ¿no? Dejó de hacerse absolutamente cualquier tipo de actividad musical, salvo que se hiciese a través de una cámara por internet, ¿no? Y a través de una página web o de una red social. Y bueno, eso costó mucho volver a recuperarlo. Ahora parece que se empieza a recuperar, con lo cual imagino que también esas ganas se acumulan, ¿no? Para una persona más acostumbrada a subir mucho a los escenarios. Sí, claro, claro. O sea, hay muchas ganas de tocar, de hacer bolos y demás, pero vamos, con lo mal que lo hemos pasado, ahora que se está levantando un poco la cosa, no creas que se está que se acuerda nadie de que lo estamos pasando mal y que nadie nos ha ayudado. O sea, tú vas a tocar a un teatro y de momento tienes que adelantarle a autores el 20% de los asientos que tenga, sí, el teatro. Eso ya de entrada, es verdad. Sí, eso ya nada más empezar, ya empezamos bien, ¿no? Empezamos bien y luego tienes que pagarle un tanto por ciento al teatro en cuestión, total, que al final te pones a hacer cuentas y dices, o sea, he corrido con todos los riesgos, a nadie le importa los riesgos que yo corra y finalmente para llevarme 100 euros, o sea, dices, pero bueno, alguien se tiene que dar cuenta que los que subimos al escenario somos nosotros, porque aquí parece que el dinero está repartido ya. Es verdad. Antes de salir a tocar. Entonces, no sé, es como un sin Dios todo esto. Por eso al final no tocamos en teatros, al final tocamos en salas, tío. En salas que ya sabes tú que cobran lo que les da la gana muchas veces, sin tener por qué cobrar tanto, porque los medios que tienen tampoco es para decir, es que voy a presentar un espectáculo digno, ¿no? Voy a presentar un espectáculo como buenamente pueda porque tengo rotos. O sea, esas cosas. Es que estoy reivindicativo, tío. No, pero es que además tienes toda la razón, efectivamente. Luego, pues eso, como tú muy bien apuntas, es verdad que muchísimas veces las condiciones que ofrece una sala no son las que uno espera, efectivamente. Bueno, ¿qué proyectos tienes ahora de cara al futuro más inmediato? Porque por lo que has contado, de componer no dejas prácticamente en ningún momento y estas canciones están pidiendo a gritos que se presenten en directo, o sea que imagino que las ganas, eso, de que el verano se dé, sobre todo, pues eso, imagino que también un poco esperar ya de cara al otoño, ¿no? Para las salas, pero a presentar el disco y a empezar ya a trabajar en el siguiente. Sí, lo que vamos a empezar es en otoño a hacer algunas salas en Madrid, porque en el verano yo lo tengo realmente complicado, porque, claro, estoy con varios proyectos. Estoy con Rosco Neñe, que no paramos de firmar bolos. Exacto. Eh, Estoy con Symphonity, que también tienen sus bolos, y estoy con Topo, entonces me queda muy poco tiempo para hacer bolos con la Furgoban, pero a partir de otoño, que ya se me ordena un poco la cosita, nos vamos a poner en serio con las salitas y hacer que suene el nombre, y que nos conozcan y que nos vean, que vean cómo es un directo de la Furgoban, porque el disco está muy bien y todo, pero realmente donde ves tú a una banda es en directo, si es verdad lo del disco o es mentira. Pues yo ¿Sabes? estoy deseando de veros en directo, ojalá que sea muy pronto. Luis, ha sido un placer volver a charlar contigo. Enhorabuena por este nuevo Igualmente. disco y que os traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias y que te vaya a ti muy bien, tío, y sigas con este programa y con esa voz que pareces un niño, tío. Pues te voy a decir una cosa, yo también tenía cintas de esas de varios grabadas ya en los 80, o sea que por eso te digo, Sea, que porque niño es que este programa empezó en 1990, ya te digo. ahí donde lo escuchas. Muchas gracias, Luis, ha sido un placer. Venga, un abrazo muy grande y muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo, gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de Luis Cruz y la Furgoban, que acaban de presentar este fantástico nuevo disco que está repleto de temazos. Y es que a nosotros también nos gusta la gente. Ojos, no aparta la mirada y que siempre va de frente. Nos gusta la gente humilde, aunque posea el mundo entero, y la gente que es rica, aunque no tengan dinero. Pero si has venido con malas intenciones, ten cuidado, amigo, no nos toques los corazones. Pero si has venido para intoxicar, vete de este barrio que aquí empiezas a sonar. Siempre piensan los demás, corazón caliente y la cabeza fría, gente inteligente. Nos gusta la gente amable, que saluda a sus vecinos, gente diferente que construye su camino. Y si tú has venido con malas intenciones, ten cuidado, amigo, no tropieces con tus cordones. Y si tú has venido para intoxicar, cuidado con esa piedra, no te va. Nos gusta la gente. sobresaliente. Nos gusta la gente honesta y con actitud de todos los continentes. Y también nos gustas tú. Pero si has venido con malas intenciones, ten cuidado, amigo, que te cortamos los cojones. Pero si has venido para intoxicar, los puñales que ahora duermen aún se pueden despertar. A nosotros también nos gusta la gente, claro que sí. Pues le decía yo a Luis que Topo iban a sonar también en el programa y que lo iban a hacer justo después de él, pues así es, efectivamente. Desde Duros y Dulces Años, ese último trabajo de Topo. Pues precisamente esa canción que le da título a todo el álbum para esta banda legendaria, pioneros del rock madrileño y del rock urbano, Duros y Dulces Años. ¡Topo!

¿Sabes quién está ahí con Los Cruella? En este Antigeneración. Charlie User está con Los Cruella. Cruella con Charlie User. Te decía lo de Charlie User porque ya sabes que Charlie User y Los Ejemplares tienen nuevo disco, un álbum que lleva por título Dentro de nuestras tinieblas y en el que hay canciones como Gatos. Charlie User, sí señor, qué potencia. Bueno, hace unos días un buen amigo, Cholo, se ponía en contacto con nosotros para presentarnos a su nueva banda, Living Mars. Y bueno, yo quedé absolutamente enamorado de ellos desde el primer momento que les di una escucha. Creo que a ti te va a pasar igual que a mí. Ahí les tienes. Llaman Medic Tune y acaban de presentar Juego de Sombras, su nuevo trabajo discográfico, y en él hay canciones como Nuevo Amanecer. We'll be right back. Lo publicaban a principios de este año 2022, prácticamente casi como un regalo de Reyes. Y ahí están, disfrutando de él y haciéndonos disfrutar también a nosotros de este disco. Son Medictum y Juego de Sombras, es este álbum del que esta noche queremos hablar. Con dos de los componentes de la banda. Tenemos con nosotros a Antonio Medina y a Manuel Medina. Hola. Que son guitarrista y bajista de la banda. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy bien. A ver, Manuel, que te escuchamos a ti un poquito más flojo. Espérate. Ahora, bueno, no, si te escuchamos bien, lo que pasa es que me refería yo de que te habíamos escuchado ahí un saludo muy, muy corto. Estaba tosiendo con alergia aquí yo y se me va la voz. Bueno, oye, decía yo que había llegado como casi como un regalo de Reyes, ¿no? El disco para arrancar el año y con muchísima ilusión, imagino. Sí, sí, sí. El lanzamiento en las plataformas digitales fue el 7 de enero, si mal no recuerdo. Y sí, bueno, un regalo de Reyes para que le haya gustado y para nosotros también, la verdad, después de todo el esfuerzo que supuso el disco, sacarlo fue una gozada, vamos, y sobre todo para el público más cercano, que tenía muchas ganas ya de escucharlo nuevo, recibimos buenas vibras, la verdad. El primer disco se llamó El País de las Pesadillas. Se publicaba en 2018, este en 2022, y entre medias ha pasado ni más ni menos que una pandemia. ¿Cuánto de pandemia hay en este disco? Me refiero, ¿se ha visto lo que ha sido todo el trabajo de creación de las canciones y no sé si hasta incluso a nivel anímico un poco también influido por esa situación el disco? Pues en cuanto a la música, te puedo decir que la verdad la pandemia no afectó mucho porque el disco musicalmente estaba compuesto de antes de la pandemia. Y si afectó fue para bien, para poder. Tuvimos un paroncillo justo antes de la pandemia y fue el momento en el que el antiguo batería se fue. Uh-huh. y fue el tiempo que tuvimos para encontrar nueva batería. Ahora ya para las letras, que es mi hermano el bajista que está aquí también, eso ya que lo diga. Manuel, cuéntanos. Sí que hubo, sí que ha habido mucho de pandemia en las letras, pero por el tema de derecho de escribir. O sea, yo más o menos la idea lírica del disco la tenía clara antes de la pandemia. Yo más o menos ya sabía de qué iba a hablar. Pero ha habido mucho tiempo para escribir. Porque yo al final, a la hora de hacer las letras, no escribo solo la letra. Voy escribiendo una historia sobre la letra, voy tomando un montón de apuntes y haciendo cosas. Entonces, todo ese tiempo que yo he tenido para estar en casa, porque no podía trabajar ni nada, era para escribir y, joder, sí que se ha visto, vamos. Si hay que buscarle algo positivo a esto que tan malo ha sido en todos los aspectos, ¿no? La situación sanitaria que tanta desgracia ha traído y en fin, pues eso, y que nos cambió la vida completamente, pues hombre, si hay que buscarle algo positivo, por lo menos ha dado más posibilidad de eso, ¿no? De madurar las canciones, de componer quizá con más calma, de por ejemplo, en tu caso, Manuel, de escribir también con mayor tranquilidad, si cabe, ¿no? Eso quizá es lo único positivo que se le ha podido sacar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, te das cuenta todos los discos de tantas bandas que han salido post-pandemia. Esos se han compuesto cada uno desde su casa y creando como podían. O sea, la pandemia, es lo que tú dices, lo único positivo que podemos sacar de una situación tan mala es que ha dado lugar a, no sé, grandes revelaciones artísticas, por así decirlo. Decís que el disco musicalmente ya estaba creado antes de la pandemia, antes de que llegara ese fatídico marzo de 2020. Bueno, imagino que si entonces en ese momento tampoco estaba tan alejado en fecha de la publicación del País de las Pesadillas, pues a lo mejor se nota menos la evolución o la notáis que ha habido un cambio importante. Se ha notado, al menos de lo que nosotros escuchamos desde dentro, porque siempre, sabes que desde dentro se escucha siempre un poco distinto, ¿no?, que lo que escucha el público, pero se ha notado mucho porque también coincidió que el disco del País de las Pesadillas fue nuestro primer disco y la banda llevaba creado unos años antes. Entonces, cuando entramos a grabar el País de las Pesadillas, ya llevamos unos años con él. Entonces, el disco ya llevaba compuesto unos años antes de grabarlo. Entonces, realmente sí hay una diferencia de años, lo que pasa es que en publicación no se nota. Bueno, sí se nota, pero una vez dices, bueno, es que el Juego de Sombra lo hemos compuesto 2019, 2020, 2018, eso más o menos esos tres años. Pero es que el País de las Pesadillas ya lo hemos compuesto desde a lo mejor 2015, 2016. Entonces sí, sí se nota la evolución. Efectivamente, entonces sí que hay un salto ahí en años, efectivamente. Para esos oyentes que ahora están escuchando el programa, los oyentes y las oyentes que de repente se acercan por primera vez a vuestra música, ¿cómo les podríamos definir a la banda? ¿Qué es lo que vosotros notáis que bueno, pues que os motiva a la hora de componer y cómo definiríais vuestra música? Que yo sé que para los músicos siempre es más complicado que para alguien de fuera. Pues, dale tu mano. Sí, que para alguien que nos escuche de nueva o alguien que nos quiera escuchar, pues mira, yo una cosa que sí he abogado dentro del grupo es que, por ejemplo, hacemos un thrash o un metal bastante duro en castellano. Cosa que es bastante raro de encontrar a día de hoy. Y después un poco, a ver lo que dice mi hermano, al final nosotros lo vemos de dentro, lo vemos de una forma que a lo mejor no somos tan objetivos, pero yo veo una mezcla de estilos dentro de, sobre todo del segundo disco, que tú, a ver, es que si te gusta el death, hay canciones death, si te gusta el thrash, hay canciones thrash, o sea, no sé. Yo he notado esa tesitura, ¿no?, que tú apuntas. El disco, en ese sentido, hay momentos en que te acerca, pues eso, a pasajes muy, muy duros, a otros más cercanos a esa faceta atrás de la banda. En fin, que es verdad que recibís muchas influencias de sonidos muy, muy cañeros, obviamente, pero que pasan un poco por el filtro vuestro y tratando de crear algo propio, ¿no? Algo personal. Sí, sí, sí, efectivamente. No nos hemos centrado... Yo creo que nunca nos hemos parado a decir vamos a hacer exactamente este estilo o solo o únicamente este estilo o vamos a hacer una banda que a lo mejor nos fijemos mucho en estas X bandas, ¿no? Siempre ha sido un poco mezcla. Yo escucho muchos géneros distintos entre sí, desde un género así como más extremo, más death metal o lo metal progresivo, hasta incluso pop. O sea, y al final las influencias, yo no sé dónde están, porque siempre nos han dicho, ah, pues tenéis influencias de, yo qué sé, Powerwolf. Y yo no sé qué banda es Powerwolf, pero venga, vale. Es que me encanta esto porque efectivamente pasa muchas veces, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación decimos mucho, bueno, pues esta banda suena a este grupo, y luego te dicen, yo no los he escuchado esos en mi vida, ¿no? Sí, sí, tal cual, ¿eh? Pero tal cual nos ha pasado. O sea, nos han comparado con Powerwolf, ¿te acuerdas? Creo que fue uno con Annihilator, ¿era? Sí, sí, sí. Y yo Annihilator lo empecé a escuchar a partir de esa crítica. Digo, hostia, voy a ver lo que hacen, ¿no? A ver quiénes son estos chavales. Manu, veía que además de las letras, en ese sentido también lo cuidáis mucho en la banda, ¿no? Todo lo que tiene que ver, no solamente lo musical, sino esa parte también tan importante, ¿no? Que es el mundo que genera la letra en sí misma. Porque no solo la letra, sino que quien tenga el disco original, quien no lo escuche únicamente a través de, pues no sé, de Spotify o de cualquiera de estas plataformas, va a encontrar que hay una historia, ¿no? Que todo esto tiene un sentido. Correcto, tío, menos mal, alguien que se la ha leído. Menos mal. Y lo de la parte de las letras la cuidamos mucho porque a mí al final, a la hora de escuchar música, a ver, yo siempre lo digo que no que hay que escuchar de todo, hay que escuchar lo que te gusta, ¿no? Pero a mí es verdad que me gusta escuchar de todo. Y me da la sensación que en algunos estilos, en algunos, como que las letras son como las más olvidadas, como que están ahí por estar y ya está. Uh-huh. Y yo la verdad es que siempre he querido dar un mensaje, y aparte que para mí las letras es algo muy terapéutico. O sea, yo me pongo ahí a vomitar sentimientos y para adelante. Y lo que te iba a decir es que al final yo, es lo, de las cosas que más me llama la atención de los grupos, el tema de las letras. O sea, la gente te ve, yo cuando me junto con gente de aquí de Sevilla y eso en los conciertos, y dice, hostia, que somos metaleros y tal, y te miran mal cuando dices, no, a mí es que Extremoduro me encanta. Por ejemplo, o la Polla Records. O la Polla Records, sí, efectivamente. Hacen unas letras increíbles para el estilo que... No para el estilo que hacen como algo peyorativo, pero sí de decir, joder, es que estos son los sentimientos que yo percibo y quiero mostrar realmente. Además, esto, joder, que no es algo nuevo, ¿no? Que se ha hecho toda la vida, lo de que las letras tuvieran un sentido, que hilvanaran un poco una historia, ¿no? Que además también, pues eso fuese como cuando empiezas el disco, como seguir un camino que te va guiando hasta que lo terminas. Pero es que es verdad que hemos llegado a un punto en el que se consume la música de una manera tan rápida, tan de yo siempre lo digo, que ni tan siquiera de canciones, sino de trocitos de canciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, estamos en la época de querer hacerlo todo ya. O sea, yo, algo que me contaron, no sé si fueron un compañero de trabajo, unos colegas hace unos meses o hace casi un año, era que había gente que veía en serie la Netflix en mayor velocidad. Sí, claro, claro, efectivamente. En más capítulos, yo no tenía ni idea, ni siquiera que Netflix podía aumentar la velocidad. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo me enteré la semana pasada, te lo aseguro, que es verdad. Que yo me quedé también flipando, porque yo decía, pero bueno, ¿en serio? ¿Se puede ver un capítulo más rápido? Y la gente se lo pone más rápido. ¿Pero para qué? O sea, pues es lo que tú dices, al final, a mí me da mucha pena, porque yo eso sí lo he vivido, no he vivido la época digital, de que la gente ahora no se sienta a escuchar un disco. De decir tú, yo me voy a sentar, me voy a poner a escucharme un disco. Sí, vivimos mucho en la era de los singles. De escucho un single y ya, si lo escucho entero, le estoy haciendo un favor a la banda, vamos. Es verdad, porque que además se vive mucho de internet, ¿no? Y parece que la gente, joder, si me das un disco entero, no sé si voy a tener un rato para pararme a escucharlo todo el disco de golpe, ¿no? Mejor ir dando pequeñas pildoritas y que pasen rápido, ¿no? Antes, cuando en vez de un disco salía un doble, pues uno encima disfrutaba mucho más. Ahora parece que es una carga, ¿no? Claro, antes decía, coño, esta banda que me encanta o que me gusta, ha sacado un disco doble, claro, con música. Es lo que buscan, ¿no? Se supone que te guste. Es verdad. Y ya lo de las series de Netflix, como no sea un sábado por la noche para ponerlo rápido y echarse unas risas, pues para otra cosa no le encuentro yo mucho sentido. Pero bueno, en fin, cada uno, ya cada uno con sus gustos. ¿Qué planes os marcáis para esta mitad que nos queda de 2022, para este verano y el otoño próximos? Pues ahora en verano la cosa está un poquillo más tranquilita. Y tenemos pensado pararnos y ver un poco las ideas, porque como te he dicho, como hemos comentado antes, este disco se acabó de componer entre 2019 y 2020. Entonces, desde entonces han surgido, coño, hemos tenido toda la pandemia, ¿no? Hemos estado en casita encerrados. Entonces han surgido nuevas ideas y tenemos muchas ganas de tocar estas nuevas ideas que hemos ido componiendo. Pero después tenemos muchísimo, muchísimo recorrido por hacer con Juego de Sombra y tenemos muchas ganas de darle muchísima tralla en claro directo, que sí. Y es lo que estamos haciendo ya. Todavía le queda larga vida. Esos nuevos temas, esas nuevas ideas que ya empiezan a surgir, ¿notáis que toman algún rumbo diferente o es un poco continuar el camino que ha marcado Juego de Sombras? Tiene partes y partes. Hay partes que se nota que siguen siendo del Juego de Sombra, incluso del País de las Pesadillas. Hay alguna idea ahí que yo no tengo ningún problema, vamos, no tenemos ningún problema en general en recuperar ideas antiguas si ahora nos parecen que ahora cuadran más. Pero también hay ideas que se van bastante, ¿verdad? Y ya veremos a ver qué llega al final, qué llega al disco o a lo que sea que saquemos. Bueno, imagino que también muchas ganas de tocar, ¿no? Que yo llevo toda la noche hablando con las bandas que han pasado por aquí por el programa de lo mismo, de que después de la pandemia, tanto el público como los músicos parece que las ganas de conciertos en directo se han multiplicado. Sí, pero también se han multiplicado los conciertos en directo, que sí. No sé si todo el mundo llega a darse cuenta o a vivir eso, pero las bandas los estamos notando, que vas a una ciudad X y dices, voy a tocar una promoción, no sé qué, y de pronto te encuentras como que hay 7 conciertos más de metal ese mismo día. Efectivamente. Sí. Y dices, espérate. Claro, y la dificultad también muchas veces de poder llegar a una sala, ¿no? Vas a una sala y es que hay 2 años de discos sin presentar que empiezan a presentarse ahora todos de golpe. Sí, sí, es una locura. En Sevilla, para tocar en directo en verano, bueno, yo no he pasado más calor que viendo a Iron Maiden en Sevilla. Yo creo que ha sido de los días que más calor he pasado de mi vida y no fue tampoco un día así especialmente caluroso. La pregunta es si se puede vivir en Sevilla. Claro. En verano. Claro, alguien me decía, es que ir a Sevilla en julio a ver a Iron Maiden, pues hombre, frío no vas a pasar, ya te lo digo. Pero ¿ese concierto de Iron Maiden fue el que fue hace poco? Bueno, ya hace unos añitos, sí, pero no. Sí, creo que ha sido el último que han hecho, sí. Ya, pues, el que traían el Book of Souls, ¿no? Efectivamente, ese. Ahí estábamos nosotros. Estuvimos pasando calor. O sea, calor no, miedo. O sea, ahí no se pasaba calor, ahí se pasaba miedo. Miedo, es verdad. Es verdad. Pasaban esta gente que va con las mochilas estas repartiendo cerveza, agotados todos. O sea, era tremendo. qué calor, de verdad. Bueno, os deseo muchísima suerte. Ojalá que el disco os traiga muchas alegrías. Como habéis dicho, todavía hay que seguir disfrutándolo, es un disco que merece mucho, mucho la pena y bueno, todavía habrá que esperar un poquito a que llegue ese tercer trabajo. De momento este, como digo, le queda larga vida a disfrutarlo y ojalá que podamos nosotros también disfrutar de vuestros conciertos en directo muy, muy pronto. A ver si hay oportunidad de que os recorráis toda la península pronto. Esa es la idea. Ese es el plan. Bueno, la península y las islas, claro, así puede ser, efectivamente. Donde se pueda. Donde se pueda. Y las otras penínsulas, lo que haya. Vaya por el campo. Un abrazo muy fuerte para ambos y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el programa. Aquí tenéis vuestra casa. A ti, gracias. Muchas gracias por tenernos. Un fuerte abrazo. Gracias. Pues ya sabéis, Meditune están presentando desde Sevilla este nuevo disco que nosotros pues compartimos también contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Hemos escuchado Nuevo Amanecer, una de las canciones que se incluye en este álbum. Hay muchas más que también tienes que conocer. Yo por eso te invito a que te acerques a este nuevo disco. Y en cualquier caso, nosotros te ponemos algún ejemplo, para que ya te vayas haciendo una idea. Se llama Ministerio del Miedo, es uno de los temas de este juego de sombras que han publicado los sevillanos Medic Tune, que esta noche se pasaban por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues nada, que tenemos tiempo por delante para seguir escuchando y disfrutando muchas más cositas. Lo próximo en sonar en el programa, a ver que me acerque yo por acá un poquito, digo que lo próximo en sonar en el programa es una banda que nos ha dejado también muy buenos momentos musicales recientes y que hoy queríamos recurrir de nuevo a ellos. Son The Fighting In Sound y acaban de presentar un nuevo trabajo en el que hay canciones como Awake. I'm not the one. El pasado 6 de mayo se ha publicado, el anticipo de lo que se convierte en el nuevo disco de Vidras a la Sang. Los temas que componen este álbum, los que ya hemos tenido oportunidad de escucharlo, bueno, son una auténtica pasada. Y esto es un ejemplo de lo que vas a encontrar y del que, por cierto, ya tienes incluso un videoclip para poder disfrutarlo en YouTube y bueno, pues que te va a merecer mucho la pena echarle un vistazo. Vidras a la Sang, esto se llama Mort de Paraula. Y es tremendo, sí señor. Sons, imatges i repetides cantarelles. Somor de viure sota el plany, dansant els ulls a les esferes. Porteu-me ben lluny, eixut d'empremtes. Viure de músiques i quimeres. We'll be right back. facis del crit una aliança que em segresti per sempre més. Vidas a la San, Mort de Paraula, sí señor, el catalán también como protagonista en este momento aquí en el Con Fuerza Heavy, con Vidas a la San y con los Rat Penat que acaban de lanzar también Tard y An Resaca, que tinguen sort. Tingensor, los Rat Penat. Quienes tienen nuevo single son los Caótico. Todavía están disfrutando de Sin Filtro, su último y reciente trabajo, y añadiendo además fechas a una fantástica gira que están llevando a cabo. Bueno, entre las fechas así que te puedes encontrar más cercanas, tenemos el Antifa Rock del 23 de junio en Juneda, el 9 de julio está el Galleta Rock en Aguilar de Campoo, el 16 de julio San Miguel de Meruelo, 22 Milagro, 23 de julio el Trespar Rock, el 30 de julio en Lemoa, el Juerga Rock que vendrá primeros de agosto y así, bueno, pues un montón, Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, Burgos, Valladolid, un montón para presentar Sin Filtro, Caótico. Caminando a vuestras nubes mandadas al espacio, se estrellan contra el resto, el planeta va a estallar. Cuantos comiendo los desechos, de ricos todo puestos, vamos a reciclar. Una lluvia sucia de todo lo generado, en pasado al barrio. evolución. Pues eso, que venga la evolución ya, pero que venga de una vez. Zombies. Con entretiempo. Son agujero de salida. Te das cuenta, no quieren que pienses, no quieren que sientas, controlan tu mente y no te das cuenta. Zombies, vagando por el mundo, somos zombies, sin saber dónde ir. Zombies, pegados a un teléfono, a un televisor, a un televisor. Zombies, vagando por el mundo, somos zombies, sin saber dónde ir. Zombies, pegados a un teléfono, a un televisor, a un televisor. Zombies, somos zombies. Zombies, somos zombies. Zombies, somos zombies. Controlan tu mente y no te das cuenta. Zombies, somos zombies. Controlan tu mente y no te das cuenta. Zombies. Señor, estamos ahí todo el día como zombies con la cabeza metida en el móvil. Bueno, buenas noticias, muy muy buenas noticias. Los H's acaban de compartir con nosotros su nuevo tema. Se llama Tan Cerca, Tan Lejos. Es el nuevo single de adelanto de lo que será el segundo disco de H's que verá la luz después del verano. Dicen que es un tema con rabia en el que se denuncian las actuales situaciones de guerra y conflictos armados, así como la inacción del resto del mundo ante ellos. 29 de mayo en Hortaleza, 11 de junio Móstoles, 23 de julio Visorrock. H's. Tan solo te Los H's, qué ganitas ya de escuchar el disco nuevo entero, ¿eh? Bueno, pues nada, de momento este primer anticipo. Los madrileños Calibre Cero anuncian que están de vuelta con algunos temas nuevos y otros regrabados para darle el sonido que siempre quisieron tener. Verá la luz en septiembre un EP de 5 temas bajo el nombre de Ignición. Para el año que viene, con motivo de sus 15 años de trayectoria, publicarán ya un disco completo. De momento estrenan Por los que no están. Nueva canción para Calibre Cero. Pues brindemos por los que no están, claro que sí. Bueno, nos vamos a acercar al que a partir del 10 de junio se va a convertir en el nuevo disco de los Tierra Santa. Han anticipado un tema, este, Pecado de Ángel, son Tierra Santa. Caminar con los hombres por la eternidad. Ganitas, de que llegue el 10 de junio, claro, para escuchar el nuevo disco de Tierra Santa. Este es el anticipo. Oye, menudo momento estamos atravesando, lo musical, sí señor. Después de que la formación asturiana Adventus haya revelado la portada de lo que va a ser su nuevo disco, la continuación de Morir y Renacer, ya avanzan que el 30 de septiembre de este año publicarán, verá la luz, Saudade. Falta mucho aún, hasta el 30 de septiembre, todo un verano. Pero para que la espera se lleve mejor, avanzan una canción. Este será el nuevo disco de Adventus, que recogerá canciones como Llorar no sirve de nada. Cargar a tu espalda un peso más y enterrarte hasta Ventus, 30 de septiembre, sacarán disco nuevo. De momento ya, primer anticipo, llorar no sirve de nada. Le decimos adiós a la inocencia. Adiós a la inocencia. Ahí estaba la música que nos dejaban F. Estamos casi, casi, casi en el final. El Tener es Poder, que publicaba en el año 2020 Entre Tiempo, se cerraba con esta canción que se llama Notre Dame en Llamas. El camino que nos trajo aquí es fuego que ha prendido y no se va a extinguir. Ni con el sol siento tal ardor, ni Notre Dame en llamas en París. Sueños despiertos, resacas con buen sabor. En el desierto una semilla germinó. Ni con el mar se podría ahogar, ni en medio de la lluvia en Medellín. Unos viven de las rentas, yo me gano el pan. Tú en casa si hay tormenta y yo cantando al huracán. Y con la cruz que os muestra la luz caeremos como el muro de Berlín. Ni con el sol siento tal ardor, ni Notre Dame en llamas en París. Nos vamos, terminamos por hoy. Y lo hacemos con unos auténticos creadores de sueños, artífices de toda una historia musical inolvidable. Con Triana terminamos hoy. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene en el Con Fuerza Heavy, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio, Rock CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. ¡Feliz semana! Dorado tus ojos son paramos la vida con nuestra mano, la vida cantaba y esta canción una noche damos de desesperada una noche damos salejo una noche de amor desesperada una noche de amor que salejo sigo caminando o te veo más brillando encanto en mi soledad. Llena de color.